amigos en Betania. Era María, Marta y Lázaro los tres, que los amaba porque eran sus amigos. Era María la que un día lavó sus pies, estando Lázaro enfermo. Sus hermanas comunicaronle al maestro su aflicción, y el maestro, refiriéndose a que amaba, no es de muerte más para la gloria de Dios, no es de muerte más para la gloria de Dios. Y cuando Marta oyó que él venía, salió a encontrarle y dijo con dolor: hubiera estado mi hermano, no hubiera muerto. Mas también sé que todo te da Dios. Mas también sé que todo te da Dios. Jesús ante el sepulcro donde estaba, y conmovido mandó la piedra quitar. Marta le dice: Señor, son 4 días que está allí muerto, no Señor, él hiere ya. Y con los ojos puestos en alto, Jesús dijo: gracias, Padre, porque me oyes en tu amor. Lázaro, Lázaro, ven pronto fuera. Y el que había estado muerto allí salió. Y así es Jesús con sus amigos. No permite que vean corrupción. Los ayuda, los libra de la muerte y los protege bajo sus alas de amor. Y los protege bajo sus alas de amor.